hizo la rosa y creyó que se marchitó. Forma día a día. ¡Chalaca! 91.5 tiene algo que otras no la tienen. Creatividad sin límites. ¡Chalaca! Te ponen sabor. Somos una gran familia, algo que algunos medios nunca van a entender. A continuación, el grupo de comunicaciones así se complace en presentar su programa radial Jóvenes en Acción, un programa dirigido a la juventud chalaca y a quienes se preocupan por ellos. Jóvenes en Acción llega a ustedes gracias a un gentil auspicio de Refinería La Pampilla del grupo Rexol. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles, darle la más cordial bienvenida. Ya estamos aquí en Radio Chalaca, en los 91.5. Mi nombre es Marco Antonio Vázquez, tengo el privilegio de acompañarte frente a los micrófonos. Nos quedamos contigo hasta las 4 de la tarde y presentamos desde ya el programa Jóvenes en Acción. Hoy apoyando el programa de Tulio Alexis Chávez Toro, que por razones de trabajo no está en estos momentos aquí en cabina, pero nosotros vamos a ir conduciendo el programa y si ustedes quieren comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 553-8812. Hoy tenemos un nutrido programa para ustedes y bueno, vamos a conversar con nuestros invitados. Hoy tenemos variedad en cuanto a la temática del programa. Estaremos conversando con el asesor en talleres de verano 2012 de la región Callao, el doctor Daniel Bellido. En algunos instantes conversaremos con él sobre estos talleres de verano gratuitos, completamente gratuitos, dirigidos a todos los jóvenes y que habría que aprovechar al máximo. Hoy también estará con nosotros un reconocido artista nacional ventanillense y que participa en un programa cómico y además también en una nueva serie de América Televisión. Además estaremos conversando con Mr. Rulo, que es el José Armando Sánchez, que tiene un excelente material que nos va a presentar el día de hoy. Él vive en Ventanilla Alta y tiene un video con un tema que está sonando en países como Puerto Rico, México y Ecuador. Al inicio del programa queremos indicarle que hoy, viernes 10 de febrero del 2012, ya salió el diario Prensa Chalaca y está en los principales puestos de periódico en todo el Callao. El diario cuenta con información variada del acontecer diario, precisamente de la provincia constitucional del Callao. Algunas de las noticias importantes que aparecen en la portada de Prensa Chalaca en la edición 342 del día de hoy, viernes 10 de febrero del 2012, es una foto reveladora sobre la muerte de un conductor. Responsable de la muerte de taxista, excedió límites permitidos de alcohol en la sangre para manejar. Era el hijo del jefe de Irobe, Callao. Tenía 0.53 grados de alcohol en la sangre. Familiares de la víctima denunciaron que agentes quisieron limpiar la escena del crimen escondiendo botellas de licor. La foto es realmente impactante, en donde se ve las dimensiones del choque y la víctima tirada en el suelo con una manta que cubre su rostro después de fallecido. Otra de las notas es que Canches, el congresista, uno de los congresistas representantes del Callao, está a favor de la investigación de su colega, compañero de bancada, Espadaro. ¿Ah? Junto con bancada de Gana Perú, firmó acuerdo para que sea revisado, para que lo investiguen a Espadaro. Parece que las verá negra nuestro congresista Pedro Espadaro. Asesino de surfista se entregó. Jefferson Mata llegó a la Divincri Ventanilla por la muerte de Giuseppe Vázquez, presunto asesino. Todavía no se ha comprobado su autoría en este crimen. Él, de manera voluntaria, se ha entregado a la Divincri Ventanilla porque los indican como el responsable de la muerte de Giuseppe Vázquez. Por otro lado, en el plano deportivo, Machito Gómez quiere ganar todo con el Boys. Mario Gómez dice que la misilera, es decir, el equipo rosado, tiene un equipazo. Y una de las noticias más importantes, sin duda, es que se pone fin al negociado de los libros, el negociado de las editoriales, que ha sido el tema de la semana, el tema de todos los días, y realmente un tema que preocupa sobre todo a los padres de familia y ahorita también a las editoriales, porque le sacaron tarjeta roja. El Congreso aprobó ya la norma que impide acuerdos bajo la mesa, y esta información aparece en la página central como la noticia del día, porque el Congreso acaba con abusos de editoriales. Aprobó ya la norma que impide negociados entre colegios y empresas editoras. Así que ya lo saben, hoy día incluso se ha pronunciado también la primera dama, la esposa del mandatario. Dice que, condena el abuso de las editoriales, y Congreso dijo que comprar libros nuevos ya no es obligatorio. Atención, padres de familia, ¿no? Lo que está claro, dijo Nadine, es que desde la presidencia de la República se ha condenado esta práctica y se está buscando todos los mecanismos para castigar a estas editoriales y colegios que han incurrido en una mala práctica a costa de la formación de los niños. Así se expresó Nadine Heredia. En tanto, la ministra de Educación, Patricia Salas, dijo que apenas se promulgue la norma aprobada en la Comisión Permanente del Congreso, lo pondrá en vigencia para evitar estos abusos. La verdad que no es posible que se esté traficando, negociando con la educación y a costa de los bolsillos de los padres de familia. Hay un acuerdo bajo la mesa que firman o que convienen los colegios privados, y por ahí dicen que incluso hasta los públicos, para determinar la compra de específicos textos escolares con costos realmente excesivos, y las comisiones son de 20, 30 soles por libro. Imagínense ustedes cuánta plata hay, no solamente para los directivos del colegio, sino en algunos casos hasta los profesores intervienen en esta mafia. Por fin, el Congreso ha puesto punto final, parece, a este tema, aunque hay mucho pan por rebanar todavía, e incluso la ASPEC, que es la asociación, o incluso el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, que es el INDECOPI, ha ido más allá y, como medida cautelar, ha ordenado la inmovilización de los fondos de estas editoriales para que se pueda asegurar la devolución del dinero pagado en exceso por los afectados. Particularmente lo dudo. Dudo que se entregue el dinero que los padres de familia han depositado, que han pagado a la hora de comprar los libros. Pero bueno, esto es lo que se informa el día de hoy en prensa chalaca. Y para arrancar el programa ya con invitados, con la voz de representantes del Callao, vamos a enlazarnos en directo desde Radio Chalaca 91.5. Nos enlazamos en directo con el doctor Daniel Bellino Mois, asesor del gobierno regional del Callao. Él está a la cabeza de los talleres de verano, que son absolutamente gratuitos. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Doctor Bellido, buenas tardes. Gracias por esta atención, gracias por la atención a nuestro programa Jóvenes en Acción, doctor Daniel Bellido. Queremos preguntarle sobre estos talleres de verano 2012, ¿cuándo arrancan? ¿Cómo hace la población interesada en participar de esos talleres? Sí, bueno, ya hemos empezado la quincena de enero con algunas actividades en la nueva sede centralizada del gobierno regional del Callao. Perfecto, perfecto. Nos parece realmente una acertada medida el hecho de darle certificación, a pesar de que son talleres gratuitos. Ahora, en esta nueva sede centralizada del gobierno regional en la zona comercial, ¿ya se pueden inscribir? ¿Hay algún límite de edad? Ninguno estamos recibiendo. Bueno, lógicamente por aspecto pedagógico, estamos dividiendo lo que son jóvenes y adultos. Hay una edad de entre los 14 y 35 años y en la otra donde tenemos únicamente niños. Los días sábados también tenemos talleres para niños, tanto en teatro, en música, en danza. Esto lógicamente es totalmente gratuito y las inscripciones son en cualquier momento en la misma sede de la oficina descentralizada, ¿no? Díganos, doctor Bellido, una consulta más. Los jóvenes o las personas interesadas en lugares alejados, como por ejemplo Pachacútec, ¿hay alguna forma de trasladar los talleres, de centralizarlos de la zona central de Ventanilla o del Callao y llevarlos a zonas más populosas, más alejadas? Muy bien, le agradecemos mucho. Una consulta, ¿estos talleres son permanentes, duran todo el año o solamente por temporada de verano? Bueno, en lo que son danzas y aeróbicos, estábamos pensando implementarlo en verano. Por ahí nos han comentado que la demanda es mayor y que no habría ningún problema en continuar. Eso lo veremos de acuerdo a qué nos dice el resultado de la temporada y posiblemente podamos continuar después del verano incluso con los talleres. Es una decisión que seguramente se tomará en su momento. De momento, este verano, invito a todo el pueblo de Ventanilla y sobre todo a todos los jóvenes de Ventanilla a sudar con nosotros en nuestros distintos talleres, tanto de aeróbicos como de danzas, y lógicamente aprender un poquito más en lo que es música y teatro. Muy bien, yo le agradezco mucho que usted nos haya concedido estos minutos para el diálogo con nuestros amigos del Callao a través de Radio Chalaca, y no sé si quiere aprovechar los micrófonos para dirigirse. El pueblo de Ventanilla y del Callao nos está escuchando. Sí, bueno, en primer lugar, darles las gracias a todos los vecinos, tanto de Ventanilla como del Callao, por abrirnos sus puertas diariamente. Sentimos que no estamos solos en este trabajo, es un trabajo bastante arduo el hacer gestión regional, pero creo que en el Callao el trabajo se hace más sencillo en la medida en que todos participamos, autoridades y sociedad civil. Despido mis cariños muy especiales a todos mis vecinos de Ventanilla, porque les tenemos un especial afecto y porque les hemos decidido trabajar este año mucho más cerca a ustedes. El gobierno regional ya llegó a Ventanilla y esto es gracias al doctor Félix Moreno. Muy amable, doctor Daniel Bellido Mois ha estado con nosotros atendiendo nuestra comunicación y ojalá pronto lo tengamos en vivo y en directo aquí en nuestros estudios de la radio. Gracias, doctor Bellido. Y bueno, ha sido la comunicación con el asesor del gobierno regional del Callao, representando al doctor Félix Moreno, y es el conductor, digamos, el responsable de estos talleres de verano completamente gratuitos, dirigidos a jóvenes y no tan jóvenes que deseen ocupar su tiempo libre en actividades productivas. Ya lo explicó, entre 14 y 35 años, y hay otros talleres para niños que son dirigidos los sábados. No cuesta absolutamente nada. Y hay una nueva sede descentralizada del gobierno regional en la ex zona comercial. Hay un letrero bastante grande que indica que allí puede usted dejar cualquier documento. Ahí puede usted también acercarse a inscribirse para participar de estos talleres de verano 2012 dirigido a todos los jóvenes del distrito de Ventanilla o del Callao. Vámonos a una brevísima pausa, hacemos un repaso por nuestra galería comercial y retornamos de inmediato con más aquí en Jóvenes en Acción. Con Jóvenes en Acción, el programa de la Juventud Chalaca. No te muevas, quédate con Chalaca. Te pone sabor. Aquí la música. En los carros cuando voy paseando. Chalaca. Escucho la radio, en las tiendas, los colegios, los barrios. Chalaca. Escuchas mi radio, y te pone sabor. Quisiera un colegio que tenga una forma divertida de enseñanza, con tecnología actual, que se preocupe por desarrollar el razonamiento en los alumnos. No busques más. El Consorcio Educativo Federico Kaufmann Doy te brinda en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Exigencia permanente, enseñanza personalizada, fomento de valores, inglés audiovisual, computadoras de última generación, trabajo en equipo y con la familia como base de la educación. Los únicos con pizarras digitales interactivas. El Consorcio Educativo FK es el más innovador de Ventanilla porque el 99% de sus alumnos ya son universitarios y anuncia su matrícula 2012. Ubícanos en la calle 5, manzana 23, lote 23, 29 y 30, satélite Ventanilla, o llámanos al 553-4960. Consorcio Educativo FK. Nacimos entre los mejores para ser el primero. Peruanas casi en todo el Perú, para estudiantes como yo y como tú, que quieren ser abogados, ingeniero, doctor, contador, arquitecto o administrador. Mi universidad, a las peruanas, para ser profesional, a las peruanas. Yo quiero a mi universidad, estudiaré a las peruanas porque quiero triunfar. Universidad a las peruanas, www.uap.edu.pe. ¿A dónde vas, paisano? Al norte, paisita. A disfrutar de un rico y delicioso ceviche. ¿Y por qué tienes que ir tan lejos si ya está aquí en mi Perú? Bar Picantería Chinita. Chinita de María, Mizama de Ayala. Donde vas a saborear purito, purito, piura, jalea, ceviche, jalea mixta, parihuela, sudado, arroz con mariscos, ceviche mixto. Chicharrón de pescado, leche de tigre. Ah, y los sábados y domingos, arroz con pato. El infaltable cabrito del norte y tamalitos verdes. Y para asentar, la riquísima chicha de jora y el espumante clarito. Gaseosa, cerveza, bien al polo. Sábados y domingos, peña bailable. Shows con los mejores grupos norteños. Estamos ubicados en la manzana H13B, lote 4, mi Perú Ventanilla. Para reservaciones, llámenos al 488-1102-965-74-3202. Bar Picantería Chinita. Chinita. En Buenos Aires lo hacen de noche. En Santiago lo hacen de noche. En Roma también lo hacen de noche. ¿Pero qué cosa dices? ¿Qué hacen de noche? Sacar la basura, vecina. Como en las grandes ciudades del mundo, en Ventanilla la basura se saca de noche. Vecino, para mantener al distrito más limpio y sano, saca tus bolsas de basura en el horario que te corresponde y la compactadora pasará a recogerla. Ya lo sabes, juntos sí crecemos. Prestigiosa institución educativa privada Héroes del Pacífico nació para liderar ciclo de verano y nivelación adelanto Academia de Natación. Comunicamos a los padres de familia grandes descuentos. Nuestra institución privada Héroes del Pacífico ha logrado importantes méritos. El primer puesto a nivel Callao y representantes en la región FENSI. Contamos con personal docente especializado, instructores pre-militares. Brindamos una educación con valores. Estamos ubicados en la Avenida La Playa, ingreso al balneario Costa Azul. Teléfono 539-4515. Ser peruano es un orgullo, ser pacifista es un honor. Si en la vida quieres triunfar, en Héroes del Pacífico debes estudiar. En el Pacífico yo voy a estudiar. Todos los viernes de 3 a 5 de la tarde, escucha Jóvenes en Acción, un programa ameno, diferente, entretenido, dirigido a todos los jóvenes chalacos y a quienes se preocupan por ellos. Jóvenes en Acción, un nuevo espacio con los mejores reportajes, invitados de lujo y los más destacados profesionales que harán de tus tardes de viernes tu mejor cierre de semana. Ya lo sabes, todos los viernes de 3 a 5 de la tarde, no te pierdas Jóvenes en Acción a través de Radio Chalaca 91.5. Jóvenes en Acción es un programa producido por el Grupo de Comunicaciones Así y auspiciado por Refinería La Pampilla del Grupo Rexol. ¿Qué planes para este 14? ¿Una cena con el amor de tu vida? Para tu amor. ¿Salir con tus verdaderos amigos? ¿O invitar a esa personita especial que tanto hablas por teléfono y pasas horas y horas en el Face? Todo se sabe. Y si estás solo, sola, relax, porque te acompañamos en el Día de San Valentín con la mejor música que a ti te gusta. ¡Chalaca! ¡Te pones sabor! ¡Feliz Día de San Valentín! Seguimos con Jóvenes en Acción, el programa de la juventud chalaca. Son las 3:34 en todo el país, 3:34 en Radio Chalaca 91.5. Nuestra línea telefónica es el 553-8812. Yo soy Marco Antonio Vázquez, tengo el privilegio de acompañarte. A partir de la próxima semana estaremos aquí en la radio desde las 9 de la mañana hasta las 10 con el programa Hagamos Negocio, un programa que ha tenido bastante acogida en Ventanilla y que ahora trasladamos a través de esta empresa de comunicación radial que llega a todo el Callao. Vamos a difundir este programa en toda la provincia constitucional. Ya lo saben, a partir del lunes 13, desde las 9 de la mañana, Hagamos Negocio con un amigo, con un servidor, Marco Antonio Vázquez, y los sábados desde las 3 hasta las 5 de la tarde, el mismo formato dirigido a emprendedores, amas de casa, todas las personas que quieran superarse. Gracias, por supuesto, al grupo de comunicaciones Así y a nuestros amigos de Editora Así. Bien, vamos a continuar con el programa. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, que él ya está con nosotros aquí en cabina, un amigo desde hace mucho tiempo y mi director de teatro. Aquí está con nosotros Jorge Chávez Toro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Es cómico, actor, artista. Gracias, no lo escuchen. Es uno de los integrantes del plantel de Recargado de Risa. Nos acompaña. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marquito? Qué gusto estar aquí pues en las cabinas de Radio Chalaca 91.5 del FM, la primera de Ventanilla. Programa radial Jóvenes en Acción, pues. No sé dónde está el joven. Muy bien, muy bien. Estamos con Jorge. Vamos a hablar sobre su incursión también en una serie, una nueva serie que se transmite a través de América Televisión, Simplemente o Solamente Milagros, en donde ha tenido una participación en uno de los capítulos. Muy, muy celebrada esta participación de Jorge en el capítulo de Cáncer Terminal. Cuéntanos un poco, antes de entrar a tu trabajo en Recargado de Risa, cuéntanos cómo ha sido esta convocatoria para participar en la serie Solamente Milagros en América Televisión. Hablamos con Jorge Chávez Toro, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Ahora sí, cuéntanos, Jorge, cómo. Sí, pues, Marquito, gracias a Dios, después de muchos años, se da la posibilidad, pues, de ingresar a esta miniserie. Tú, como tú sabes, y mucha gente sabe también, yo estuve muy mal de la voz, atravesé durante muchos años una etapa muy dura en mi vida, una de las más fuertes, una prueba de Dios tal vez la más fuerte de todas las que he podido pasar, simplemente agradecerle a Dios por el milagro, pues, de haberme recuperado la voz que mucha gente pensaba que no se iba a recuperar, mucha gente pensaba que ya, pobrecito este pata, o sea, es que de verdad, en realidad, sí estaba muy, muy, muy mal, y pues, solo queda agradecerle a Dios, ¿no? Y gracias a Dios y darme la oportunidad de estar mejor de la voz, es que llega la oportunidad de estar en esta miniserie Simplemente Milagros. Te convocan a un casting. Claro, yo en realidad, o sea, yo soy artista dramático, yo estudié en la Escuela de Arte Dramático, actuación, no llegué a concluir la carrera, si bien es cierto, porque fui tentado por el mundo de la televisión desde que tenía casi 20 años, 21 años, entonces siempre decía yo, algún día quiero hacer de mi carrera algo dramático, o sea, ser como Ricardo Fernández, de repente que hacía humor y también hacía, en esa época no habían tantas miniseries, pero también hacía teatro, hacían cosas serias, ¿no? Y bueno, se dio la oportunidad, pasé como 5 castings, me hicieron 5 castings, un día iba, me decían ya, a ver este papel, otro día iba, Jorge, ahora préndete este otro, entonces hasta que me escogieron. Y el último fue, pues me dijeron, Jorge, mira, ahora solamente falta que una última vez te vamos a llamar para ver cómo te llevas tú con la que va a ser tu esposa en la serie, ¿no? Y bueno, pasamos la prueba, gracias a Dios, nos dieron los libretos, fue un momento, fue un momento muy, muy emocionante. Ahora, precisamente quien hacía el personaje de tu esposa, ¿ya era amiga tuya o la conoces ahí recién en esta miniserie? No, yo no sabía casi nada de ella. Sin embargo, después al tiempo he podido chequear la tecnología ahora, el YouTube, el Facebook y todo eso. Y es una muy buena actriz de teatro. Ha hecho algunas cosas en televisión, tiene una experiencia increíble en el teatro. Ha estudiado ella también en la Universidad Católica, ha estudiado ciencias audiovisuales o algo de eso. Y sí, tiene mucha experiencia en el mundo teatral, ¿no? Y ahorita, según me dijo, en lo poco que pudimos hablar, porque déjame decirte que también no era muy, muy no comunicativa. No había mucha química, pero una persona bastante seria, ¿no? Entonces, por ahí que se cambiaban algunas palabras. Pero sí, sé que lo último que van a hacer es Drácula en la Plaza Isil, creo, del Arcomar o algo así, ¿no? Entonces, pero después ya, al cabo de los días, fuimos conversando más, un poquito más. Y bueno, sí, una excelente persona y muy buena actriz, ¿no? En lo personal, a mí me pareció una muy buena actriz. Sí, la hemos podido observar. Y sí, la verdad que sí tiene las condiciones de... El actor era malo, ese mi imbécil. Ahora, la pregunta es, ¿tu participación es por única vez? ¿Cómo, la temática de esta miniserie es contratar artistas invitados? La temática de esta miniserie, déjame decirte que básicamente está basada en la fe de las personas en cuanto a las creencias en el catolicismo, en los santos, ¿no? Con la gerencia con la cual yo comparto mucho, porque comparto mucho pues la creencia. Yo creo mucho en los santos que interceden por interceden por nosotros ante Dios. Y bueno, sí, yo le he rogado mucho a San Juditas Tadeo, tú no sabes, uno de los santitos con el cual yo le tengo mucha fe, a la Virgen de Chapi también. Entonces esto está preparado para hacer 20 capítulos nada más, ¿no? Y ahorita creo que están en el 10, están grabando como locos también, es el mismo productor de Al Fondo Hay Sitio, el mismo director artístico de Al Fondo Hay Sitio es el que se encarga del casting y de la dirección artística de esta miniserie, se llama Coqui Tapia. Él es el director de interiores de Al Fondo Hay Sitio, ¿no? Entonces, él pues me hizo la prueba, me dijo... Me vio, Y de verdad que fue reconfortante lo que me dijo, no te miento, Marco, me dijo, bueno, Jorge, esta es una buena oportunidad para ti, para que te muestres. Me parece que tienes mucho talento, que puedes hacer muchas cosas, se te van a abrir muchas puertas en cuanto al a este campo. Y es cuestión de que tú lo aproveches y perseveres en esto, ¿no? Porque, bueno... Porque me parece que la intención de los productores es vender la miniserie, o sea, es internacionalizar este producto, ¿no? Sí, sí, podría ser. No sé cómo está el rating en realidad, porque los periódicos no lo publican mucho, básicamente siempre publican los ratings de los fines de semana, ¿no? Y por ahí uno de los ratings que más ha destacado durante la semana, que es Al Fondo y Sitio y Magaly Medina, ¿no? Los ratings más destacados de la televisión durante la semana. Pero sí, se ha preparado para 20 capítulos, si tiene éxito, probablemente se siga realizando, o sea, no tendría nada, porque o sea, en realidad no podría reemplazar muy fácilmente a La Rosa de Guadalupe, que es casi una versión muy similar, ¿no? Sí. Pero en este caso no se trata de Santos, sino de la Virgen de Guadalupe, ¿no? De México. Entonces, en espera de eso, y si bien es cierto, sí es por un capítulo, ¿no? Es por un capítulo, y yo de verdad que feliz de la vida, de que, o sea... De haber hecho algo dramático y que haya sido casi un protagónico, pues, ¿no? Importante para mi carrera, o sea, no pensé, ¿no? Sin duda. No te sin lo duda. Puedo creer. Te digo, Chesu, no, te aviento. No me lo creas. Cállate. Muy bien, cállate, dice. Imbécil. ¿Cómo te va en Recargados de Risa? Cuéntanos, ¿cómo está el programa? ¿Cómo va el rating? Recargados de Risa ya es un programa que tiene pues 9 años, ¿no? 9 años, en el mes de octubre ha cumplido 9 años al aire y siendo uno de los líderes de los fines de semana, aunque a mucha gente no le guste mucho el programa, pero me gusta, y autores, ¿no? Entonces... Sí, 9 años ya, yo de los cuales tengo casi 8 años en Recargados. Y contento, pues, de estar ahí, bueno, malo, mal que bien, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y contento y muy agradecido a mi productora, José Luis Aguilar, productor de Recargados de Risa, porque cuando estaba muy mal yo y que muchos me hubieran botado de la televisión, él confiaba en mí, confiaba en que yo me podía curar, que me podía recuperar. Me decía, Jorge, ten la seguridad que te vas a recuperar y vas a estar con nosotros, así que tranquilo. Este es mi reconocimiento y mi aplauso para su persona. Y muy para, bien, para muy él. Bien. Ahora cuéntanos cómo... Ya me vas a cortar ya. No, más bien quiero hablar... Acá tengo mi tijera para cortarme yo solo, para que no me corte. No, ¿cómo va el trabajo, la proyección de tu trabajo, pero en zonas como Ventanilla o El Callao? Una basura. No, no me preguntes, me pongo triste. Pero en mi Perú estás trabajando. Me pongo triste porque yo soy de Ventanilla. Y trabajo en mi Perú, ¿no? Porque ya llegará la oportunidad. Algún día me convocarán para trabajar en Ventanilla. Bueno, Ventanilla, mi Perú pertenece a Ventanilla. Me hubiera gustado mucho trabajar para la Municipalidad de Ventanilla, por donde hay mucho más presupuesto y hay muchas ideas y muchos proyectos y muchas cosas. O en la región, ¿no? Me gustaría más trabajar en Ventanilla por el hecho de que está más cerca la casa y ojalá, yo sé que Omar Marcos cualquier día me va a convocar. Tengo la esperanza, yo sé que sí, entonces... Así que vamos a ver, se está haciendo muy buena obra y yo creo que no seas patero, oye. No, sí, de verdad está haciéndose bastante trabajo cultural, ahí está... En mi Perú, ¿no? No, en Ventanilla. Ya. En mi Perú yo estoy hace un mes dictando clases de teatro. Justo llegué con todo este tema pues de la distritalización de mi Perú y justo estaban las cámaras por ahí, me dijeron, a ver... Jorge, tú eras cómico, salí pues en cuarto poder, no sí, sé sí. Si viste que salí ahí diciendo, lindísima gente, mi Perú rumbo a la distritalización, ¿cuándo te he engañado, primito? Entonces, eso fue lo que dije con relación a la distritalización, ¿no? Entonces, ojalá mi Perú sea distrito, Ventanilla, provincia, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, por otro lado entiendo que también estás participando en un reencuentro con quienes han hecho hace tiempo la ópera Rock Jesucristo Superstar. Estás trabajando con algunos muchachos para montar tal vez esta obra con con quienes han trabajado antes en esta ópera. Claro que sí, estamos en un proyecto un poco loco, un poco un sueño de muchos, algo que siempre se está flotando en el aire, ¿no? La idea de poder hacer un reencuentro con todos los viejos superstar, ¿no? En este caso se ha dado un reencuentro con todos los del grupo Sin Nombre, porque tú sabes que hemos estado al principio, bueno, pues si bien es cierto, la historia de Superstar en Ventanilla se inicia con Carlos Chávez Toro, mi hermano, que fue el primero que la dirigió, donde estaba Gilberto Hidalgo, que hacía de soldado en esa época, estaba Oscar Pardo, estaban Melacho Alvarado, ¿no? Tulio Chávez Toro también, que hacía de, no recuerdo el papel, de apóstol, creo. Entonces, con él se da, después lo retoma Mañuco Villacorta, con club, no me acuerdo el nombre de su grupo. Y de allí, pues, lo retomamos nosotros, creo, ¿no? Con Misioneros de la Paz, con el padre Germán Gamero Pílico. En la parroquia te paraba gritando para que aprendas era un alumno aplicado. No, sí, muy buena tu participación. Aquí tengo una foto que te voy a regalar. Hace como 5 años que te vengo diciendo. No, pero sí, tengo una foto tuya. Estábamos pensando en este reencuentro que tú hagas de Jesús, pero se va a romper la cruz. Eso es lo que... Además, te tendrías que tomar unos baños de sol. No pasa nada. No, yo voy a ir, sí, porque me han invitado, pero no para actuar. Pero me alegra mucho de que estamos diciendo que de esto aporte, anda para aportar, porque todos están aportando. Queremos hacer una superproducción, ¿eh? Así ya, que, con todo gusto, con y todo gusto. Broncéate, pues, a ver, y baja de peso, a ver, porque tienes que hacer de Jesús. Necesitamos un Jesús con, no sabes, con cuánta urgencia. Te extrañamos realmente. Depende de quién sea la Magdalena. John Laiseca. ¿Ya? No, mentira. John Laiseca también, tú sabes que hizo de Jesús. John está en Estados Unidos, pues quiere venir, ¿no? Pero se le hace un poco difícil. Así que estamos probando por ahí y hago la invitación, pues, a los chicos que han pertenecido al grupo Sin Nombre y que quieran integrarse y acompañarnos para estar con nosotros en esta puesta en escena, que básicamente lo que no va a ser muy tal vez muy apoteósica, como espera la gente, ¿ah? Básicamente lo que queremos y en lo que estamos trabajando es en, tú sabes que en aquella época yo tal vez no tenía muchos estudios, no tenía mucha experiencia, ¿no? Y sin embargo, ya los años, los estudios ayudan a que uno pueda realizar un mejor trabajo y pueda, pues, superar y corregir los errores que se hicieron en alguna época, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho la parte artística, que es lo fundamental dentro de una puesta en escena. Y tal vez no sea, pues, con los castillos que ponen ahí, las torres del castillo de Blancanieves, como hacen otros grupos, pero básicamente lo que queremos, como te digo, es basarnos en lo artístico, en lo actoral, ¿no? Estamos trabajando en eso, estamos brindándole a los chicos la posibilidad de que puedan aprender también dentro de algunas técnicas de actuación, con César Merino, que también es actor de teatro de la escuela, que también estuvo en Superstar, y junto con Ricardo Villanueva, también otro director de Superstar, hemos hecho un pool de directores y estamos chambeando. Y bueno, yo también tengo la producción general, ¿no?, de este evento, así que convocamos a las instituciones, al Municipal de Ventanilla, a los diversos centros comerciales para que nos puedan apoyar en este arduo trabajo que estamos realizando. Muy bien, Jorge, te agradezco mucho tu presencia aquí en la cabina. La verdad que cada trabajo lleva la facturación tuya muy, muy buena. Te felicito nuevamente en tu trabajo actoral, en Recargado de Risa, en donde te convocan y aquí en Ventanilla. Y ojalá, como dices tú, las autoridades locales tengan a bien convocarte para no desperdiciar un talento tan nuestro y que se tenga que ir a otros lugares, pues. Que nos vaya bien, que nos vaya bien. Gracias bien, a Radio Chalaca 91.5 y al programa Radial Jóvenes en Acción. Déjame decirte, Marco Vázquez, cuando regrese al gobierno, porque voy a volver, Marco, vas a ser mi ministro de Relaciones Sexuales. ¿No? Bueno, muchas gracias. Quería agradecerle al programa Radial Jóvenes en Acción, a la revista Sí, pues, la directora, mi señora Lucila Llanos, mi cuñada, a mi hermano, que está también muy contento de sus avances en Prensa Chalaca, un diario que sale en el Callao. Y bueno, que sigan adelante, pues, los éxitos en el trabajo. Y yo, vamos a ver, ojalá Dios quiera que este año sea mi año. Ha sido el año pasado y 3 años atrás, son años muy duros. Sin embargo, agradecerle una vez más a mi esposa, a mi hija, a mi suegra, que, bueno, la familia, tú sabes que es la que sufre con uno, ¿no? Y la que empuja y está ahí fuerte y dándote ánimo. Entonces, simplemente agradecerles a ustedes, Marco, gracias por tu amistad, gracias a la gente del programa radial Jóvenes en Acción por darme la oportunidad. Hace tiempo que no estaba en radio, la última vez que vine hablaba, yo soy el padrino. No se me entendía nada, gracias a Dios ahora sí. Gracias a la ecualización también ahí de mi hermano. ¿Es tu pelo o te lo acaban de clavar? No. Y bueno, muchas gracias, pues, y los esperamos en Jesucristo Superstar, la versión de los el reencuentro ex sin nombre. Muy chau, bien, Tulio. Nos vemos en la oficina. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Ha estado con nosotros el cómico nacional y ventanillense Jorge Chávez Toro, además amigo particular. Una brevísima pausa muy pequeña y retornamos con nuestros siguientes invitados. Ya retornamos con Jóvenes en Acción, el programa de la juventud chalaca. Me besas en la boca, ternura. Por ti me vuelvo un poeta. Llamaré mientras viva. Estamos contigo las 24 horas del día. 24 horas del día. En cada instante de tu vida. Bueno, en todos lados. ¡Ay, caramba! ¡Chalaca! 91.5. ¡Te pones sabor! La tuya. ¿Cansado de buscar una buena defensa? ¿No encuentra soluciones a sus problemas legales? El doctor Roger Meléndez Morales es un abogado de prestigio, especialista en proceso y asesoría jurídica en lo civil, penal, comercial, laboral, familiar, registral, constitucional, tributario, administrativo y municipal. Estudio jurídico especializado. Meléndez, profesionales de verdad. Defiende tus derechos y asesórate con el doctor Roger Meléndez Morales. Garantía de una buena defensa. Ubícanos en la manzana I, lote 11, primer sector derecho, urbanización Antonia Moreno de Cáceres, Ventanilla Callao. O llámanos al 553-8713 o al 998-975766. Estudio jurídico especializado. Meléndez, haz valer tus derechos. Hola, Cintia, ¿cómo te fue en el examen de admisión? Yo ingresé en el segundo puesto del cómputo general en San Marcos y me preparé en Trilce Ventanilla. ¿Y tú? Yo todavía no ingreso. ¿Y dónde te has preparado? En Lima. Y 2 años todavía. Ya no pierdas tiempo y dinero preparándote en Lima. Prepárate como yo en Trilce Ventanilla, que te dé el más alto nivel preuniversitario, ahorrando tiempo, dinero y además te ofrece pensiones módicas con facilidades de pago. Tienes razón. Y si lo dice el segundo puesto en San Marcos, es porque es verdad. ¡Chao! Me voy corriendo a inscribirme a Trilce Ventanilla antes que se acaben las vacantes. Trilce Ventanilla te invita al ciclo preuniversitario de verano y repaso para las universidades de San Marcos, Callao, Católica, Uni y Villarreal. Trilce Ventanilla te ofrece libros mensuales, asesoría y tutoría, simulacros semanales por bloques, biblioteca, librería y un control estricto de asistencia con una evaluación permanente. Informes y matrículas en la Avenida Las Begonias, Manzana 33, Lote 15, altura de la calle 11, Plaza de Armas Satélite, o a los teléfonos 553-5880 o al 553-4680. Ven pronto y matricúlate, porque con Trilce sí aseguras tu vida. Ven al carnaval de ofertas en Carza. Todo línea blanca con 10% de descuento con tu tarjeta Garza. Además, llévate por tus compras un lindo cooler para este verano. Las mejores marcas están en Garza. Vigente el 4 de marzo. Stock producto 5 por modelo. Stock cooler 1000. Tarjeta Garza operada por el Banco Financiero. Términos y restricciones en www.garza.com.pe y www.financiero.com.pe. ¿Estás buscando un lugar donde divertirse y ganar mucho dinero? ¿Tener un servicio de primera? ¿Y ganar grandes pozos millonarios?

Bien, lo que estamos escuchando no es la cortina del programa, sino es la música de nuestros siguientes invitados. Esto es Radio Chalaca, Te Pone Sabor. Son las 4:02 de la tarde y estamos con Mr. Rulo, Jorge Armando Sánchez, que ha venido con sus compañeros Ludeisco y Cris. Con ellos vamos a conversar en estos momentos sobre su producción y precisamente este fondo musical nos anuncia este tema, Con Ese Caminar. ¿Por qué ese nombre, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente de Ventanilla, buenas tardes a Radio Chalaca, con todo el respeto que se merecen. Bueno, el nombre se establece en lo que se ven cotidianamente en los barrios, o sea, los chicos en la esquina ven pasar una chica, entonces a todos dicen, wow, esa chica tiene algo atractivo, ese caminar, entonces de ahí salió la idea, uh-huh. De ahí salió la idea de hacer Con Ese Caminar. Ahora, este tema ya está sonando en diferentes medios, incluso fuera del Perú. Sí, está fuera del Perú. Ahorita hace 3 días, sin exagerar, vino unos promotores de Brasil, de Río Blanco, Puerto Maldonado, a llevarse el video y el tema también, y mucho material mío que tengo muy aparte de ese tema, y ahorita ese tema está destacando por allá también, por radios de allá. Uh-huh. Incluso en la pre-entrevista me contabas que ustedes lo han subido a YouTube y ya ha recibido una cantidad impresionante de visitas. 2050 visitas hasta ahora. En poquísimo tiempo, no tiene ni transcurso de un mes, no llega al mes todavía. Muy bien. ¿Ustedes son de qué parte del distrito? De Ventanilla Alta, entiendo. ¿Qué parte de Ventanilla Alta? Bueno, el que les habla es de Ventanilla Alta, calle 36, donde se va a hacer ahorita el circuito deportivo o algo así de Sport Boys. Ya yo vivo ahí en la calle 36, Manzana y los 17. Y bueno, mis compañeros son de muy cerca de la curva, la segunda curva. ¿Y desde hace cuánto tiempo estás metido en este género, en este músico, en el arte? Desde los 12 años de edad. Ahorita tengo 25 años. Ya tengo bastante tiempo luchando día y noche por tener un espacio, ¿no? Ahora, ¿es tan cierto esto? Porque me dices luchando. Es una lucha constante, no hay apoyo. Ustedes tocan puertas, buscan personas que de alguna manera les den el aporte, el apoyo que ustedes necesitan. Y a veces lo que piden no son cosas grandes, sino cosas mínimas, pequeñas, que les permitan ir avanzando. Y esto no se da. Sí, no se da. Como muchas veces han sido con los candidatos, más que todo con los candidatos que se lanzan, ¿no? Nos llaman, nos piden apoyo, que les hagamos sus temas, que le hagamos esto, lo otro. Pero una vez que gana, dicen que se iba a hacer la Casa de la Juventud, que se iba a hacer taller, que se iba a hacer el otro, pero nada se realiza, que se iba a apoyar con la producción, que se iba a apoyar con un poco con los discos, con las copias, con algo, pero nada, todo es en vano. Nosotros cada día avanzamos, no podemos estar esperanzados de ese apoyo, entonces tenemos que buscarnos, trabajar, buscar por aquí, por allá, de la familia, buscar de hacer una actividad, algo, y de nosotros nomás mismos hacer que salga esto, que fluya a nosotros. Ahora, ¿cómo catalogarías lo que haces? ¿Es reggaetón? ¿Es arte? ¿Ustedes tienen un movimiento, una agrupación? Bueno, lo que nosotros hacemos es un arte musical. No plasmamos violencia, no hacemos nada de que sea de droga, nada. O sea, todo lo que hacemos es música. Tenemos música con mensaje, tenemos música para personas adultas, para personas de todas las edades, para niños. Pero digamos que no está enmarcado en un solo género. No estamos marcados en un solo género. Estamos ahorita destacando hasta en cumbia, estamos haciendo un poco de bachata, un poco de salsa, un poco de pop, un poco de R&B. Estamos que nos vamos a otros mercados. No queremos solamente competir acá, sino queremos salir de aquí. Bueno, nosotros queremos decirles que nos vamos a convertir en un aliado de ustedes. Vamos a través de nuestros medios que tenemos, la revista Sí, el programa radial, Prensa Chalaca y algunos otros medios amigos, vamos a tratar de difundir el trabajo que ustedes hacen con el propósito, con el objetivo que las autoridades puedan dirigir su mirada a ustedes y a los demás jóvenes que están intentando hacer algo en bien del arte. Y esto ayuda mucho para que otros jóvenes que también tienen algunas condiciones, pues puedan imitar lo que ustedes hacen. Permíteme conversar con Ludeisco, también es parte de esta agrupación y está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal mi gente que sintoniza Radio Chalaca? Los saluda Ludeisco Prince, el señor del bombleteo. Estar acá feliz con ustedes, gracias por la invitación en el espacio de Jóvenes en Acción. Buenas tardes. Muy bien, Ludeisco también forma parte de este... ¿Desde hace cuánto estás formando parte de este grupo? Yo estoy exactamente en este grupo, en esta compañía Tiny Bright Music, cerca de 4 años. Lo conozco a Rulo, bueno, desde ese tiempo, 4 años. Nos hemos hecho muy buenos amigos y felices de estar con él. Bien, hicimos trabajos. Ahora, pero los temas que hacen ustedes son propios o no va a ser como los guachiturros que se... No, nada que ver, solo sale nuestra inspiración, momentos que pasamos, vivencias, las plasmamos en las canciones. O quizás algunas personas que tengan algunos problemas, nos recordamos y en base a eso creamos las canciones. Ahora, con esta polémica del tírate un paso, ¿qué es lo que piensan ustedes? Porque muchos dicen esto. Es cierto, esta canción no son de los guachiturros, pero por lo menos los guachiturros han hecho que sea popular. Los guachiturros lo han metido a los medios, han hecho el tema que se difunda y toda la gente, no sé si cree que los guachiturros lo hayan compuesto, pero por lo menos la gente empieza a bailar y a darle cabida a un tema que no tenía mucha pegada antes. Claro, sí, tienes mucha razón, pero... Nosotros estamos más establecidos en hacer música, no en hacer cualquier pachotada. O sea, es mezclar una palabra, otra palabra y otra palabra. Un fragmento de una canción que fue del 97, otro fragmento del 99, así. Porque esos temas han tenido pegue, arrastre. Claro que mucha gente de aquí no lo ha escuchado todo, pero en el extranjero ha tenido pegue. Y por eso que los artistas dueños de las letras se quejan y todo. Porque en verdad no son dueños, ellos no son compositores de ese tema. Son fragmentos de aquí, de allá, de eso lo puede hacer cualquiera. Nosotros no estamos muy enfocados en eso, nosotros estamos enfocados en hacer lo nuestro nomás. Muy bien, yo los felicito y les también hay una contraparte, que es el tema de que a veces cuando los jóvenes están en esta actividad del arte, están solicitando apoyo por todas partes, pero cuando alcanzan la fama, ya se olvidan. Y ojalá que ustedes no se olviden de esta cabina, de esta humilde emisora, de la gente de Ventanilla, aún de la gente que no los apoya en estos momentos. Al final, cuando ustedes logren su cometido, porque lo van a lograr, estoy seguro, por el talento que tienen, sigan siendo tan sencillos como son ahora, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Es una gran oportunidad que nos están dando a la gente de Río Chalaca. Y bueno, invitar a las autoridades, ¿no?, a que nos apoyen y confíen en nosotros. Yo quisiera pedirles si es que podríamos matizar el programa con algo a capela de ustedes, con alguna participación de ustedes, muy breve si quieran, muy muy pequeña, pero que demuestre un poco el talento que ustedes tienen. Esto es un perreo, discotequeo, las mujeres quieren que le ponga el ambiente. Esto es un perreo, discotequeo, perreo pesado es lo que pide la gente. ¡Jua! Por amor, mi corazón, solo confío en ti, en que será feliz. Por amor, mi corazón, te espero, querida, así sea toda la vida. Muy buenas gracias, muchas gracias a toda la gente de Radio Chalaca, agradecer a la revista Sigue, siempre nos para apoyando día y noche, estamos ahí a fuego. Y bueno, muchas gracias a la Radio Chalaca por la oportunidad y a la gente de... Jóvenes en acción. Y bueno, a fuego, Ventanilla, ya saben que estamos preparados y listos. Y lo para pueden ver su material en YouTube, con ese caminar. Sí, con ese caminar en YouTube, o si no, pueden entrar a la línea que es Jorge Sanz 1, Jorge SNZ 1, ahí encuentran todos los videos en vivo, videos de provincia, videos de todos los sitios que hemos estado. Chicos, les agradezco mucho su presencia aquí, lo vamos a convocar para un próximo programa. Y tal vez para algunas actividades que podamos programar y ustedes puedan actuar con nosotros. Muchísimas gracias también a ustedes de la Radio Chalaca y de la revista Sí. ¡Buah! Saluditos a toda la gente de Jóvenes en Acción de parte de Ludesco Prince. Y agradecer a la gente de Radio Chalaca. Buenas tardes. Muy bien, amigos, nos estamos despidiendo. Gracias a nuestros amigos oyentes. Gracias a Mayela Jara, que nos está escuchando desde mi Perú. Nos vamos, ya viene el programa de o la secuencia Te Quiero Verde con Alberto Suárez. Quédense en sintonía, esto es Radio Chalaca. Gracias a Jorge Chávez Toro, gracias a Mr. Rulo, gracias al doctor Daniel Bellido, quienes han hecho el programa el día de hoy. Nos reencontramos entonces, quédense en sintonía, Radio Chalaca 91.5. Hasta la próxima, permiso.